ver los colores, pues lo que ellos hacen. La exposición fotográfica titulada El poder del cambio en sus manos. Con nosotros está Elena González Hernández del Pozo, ya es técnico de sensibilización y comunicación. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. El poder del cambio en sus manos. ¿En manos de quién? En las manos de ellos, de la gente por la que trabajamos, que están ahí y que necesitan un poco de nuestra ayuda, pero el poder del cambio al final son ellos los principales agentes, los usuarios. Eso se llama educación para el desarrollo, ¿no? Vamos a daros herramientas para que vosotros nos ayude el Ayuntamiento de Tudela. Porque claro, estáis aquí a lo largo de este mes diferentes ONGs que recibís subvenciones del Ayuntamiento de Tudela y de otros municipios desde la Ribera, ¿es posible? Ajá. Sí, en este caso el Ayuntamiento de Tudela nos ha ayudado a subvenciar varios de los proyectos que están expuestos ahora mismo en la exposición. Lo que es la organización de la exposición y todo ha sido gracias al Gobierno de Navarra, que el Ayuntamiento de Tudela ha tenido mucha participación en muchos de los proyectos pues, de seguridad alimentaria. En concreto, bueno, vamos a hablar de esos proyectos en los que, bueno, la ayuda de los tudelanos es clave, ¿no?, para sí. su desarrollo. Hablabas, Elena, de seguridad alimentaria. ¿Eso qué significa? Sí. ¿Cómo se materializa? Claro. ¿Qué quiere decir? Se materializa un poco. La seguridad alimentaria es el ayudarles, más que nada, a gestionar un poco los recursos que tienen allí. Les ayudamos a cultivar pues, ciertos cereales que ya no cultivan, hacemos un seguimiento y una evaluación de cómo lo están haciendo para sacar el máximo rendimiento. ¿Qué cereales, por ejemplo? Pues ellos ahora mismo están cultivando solo papa. Entonces ellos realmente se alimentan de papa. Entonces la seguridad alimentaria consiste en descubrir, bueno, descubrir entre comillas, porque ellos ya tienen esos otros cereales, ahora mismo no me acuerdo mucho de cuáles estamos trabajando en esos proyectos, pero consiste un poco en redescubrirles estos cereales y explicarles cómo pueden alimentarse correctamente, porque ellos realmente están alimentándose de la papa y eso no es una alimentación equilibrada, como todos sabemos. Muy hidrato de carbono, pero hay que tomar claro. otros alimentos, proteínas. Claro, entonces, claro. bueno, pues es parte de ignorancia y es parte de también pues de que cobran muy poquito. Y a lo mejor no tienen otra cosa que llevarse a la boca. No, no, pero probablemente si cultivaran otras cosas, como se está intentando ahora, podrían tener una alimentación muchísimo más equilibrada. Pero ya les dejan cultivar otras cosas. Sí, no hay sí control, el problema ¿no? también es mucho del terreno y del agua. No llueve mucho. Entonces, bueno, tienes que tener unos sistemas, por ejemplo, de regadío, que venga la energía, pues venga de una presa. Entonces, esa presa, por ejemplo, la ha hecho Madre Coraje. Entonces, por eso digo que sí que son los responsables, pero que para cambiar la realidad del sur hay que cambiar el norte primero. Y tenemos que trabajar esta conciencia un poco crítica, ¿no? ¿En qué tenemos que cambiar en el norte y que afecte, bueno, de forma beneficiosa a que esta gente coma cada día, por ejemplo, y coma bien? Pues parece algo tan básico, es un derecho fundamental, ¿no? Y el derecho a la educación y el derecho a mil cosas, derechos fundamentales que no se cumplen en muchas partes del mundo. Sí, la verdad es que sí. Pues parece muy lejano porque desde aquí decimos, ¿qué vamos a hacer para que allí? Pero hay pequeñas cosas que a diario no nos damos cuenta de que estamos más que nada perjudicándolos. Por ejemplo, en los reciclajes. Si nosotros nos concienciamos en un buen reciclaje, eso va al final va a repercutir en que no haya una contaminación y eso en el cambio climático. Entonces, digamos que allí eso también tiene una repercusión, que son los que más sufren, mismamente la crisis. Estamos hablando de una crisis aquí. Ellos llevan ya siglos de crisis. Sí, pues ahora se agrava mucho más, se agudiza todas esas cosas. Siglos de siempre, porque hay algunos que viven muy bien, ¿no? Claro. Bueno, hay cuatro familias. Sí, hay de todo. Pero bueno, estamos hablando donde trabajamos nosotros, que es sobre todo los poblados, las comunidades más empobrecidas de Perú. Entonces, ahí realmente es donde se necesita pues muchas de las cosas que les mandamos a partir del reciclaje. Nosotros, además, por eso animamos a los voluntarios a partir del reciclaje. Sí. ¿Esto qué significa? Vamos a ver, esta asociación lo que hace, y empezó así de hecho, es a partir de cosas que no podemos recaudar, como puede ser material escolar, alimentos, o incluso radiografías, toners, cartuchos de impresoras, y ese tipo de cosas las reciclamos. Entonces lo que hacemos es mejorar el cuidado del medio ambiente y a la vez podemos mandar una cantidad de dinero que hemos podido pues, recaudar haciendo un mercadillo o haciendo diferentes actividades al final de captación y financiación. Que saquéis un dinero de ese reciclaje y ese dinero sirve pues para apoyar económicamente diferentes proyectos. Sí, y aparte de eso lo que hacemos también es fabricar jabón aquí a partir del aceite usado de todas las freiduras que se hacen, pues bueno, cada uno aporta tantos litros. ¿Y lleváis ese jabón allí? Claro, nosotros realizamos, hacemos un taller de jabón aquí, hacemos el jabón y entonces luego todos los voluntarios se encargan de clasificarlo, de seleccionar todos los, bueno, en este caso de seleccionar medicamentos. ¿Pero ese jabón se vende aquí o se lleva allí? No, se lleva allí, se eso lleva es, allí. Para su, es, más, Claro. es para sus. Hay gente que pensará, bueno, pero eso tiene que ser carísimo, ¿no? Llevar todo ese tipo de productos en avión o en barco, no sé qué transporte utilizar ellos. Y ahí nos ayudan las subvenciones públicas, privadas, los donativos. Bueno, nosotros nos financiamos un 70% por donativos, por socios, por subvenciones privadas y un 30% de subvenciones públicas. ¿Aquí no hay forma, por ejemplo, no hay materiales para hacer ese jabón? Por poner un ejemplo, ¿no? Pues no tienen demasiados recursos y eso la verdad que no le dan un, tampoco. ¿Has hablado, Elena, de ese proyecto relacionado con la seguridad alimentaria? ¿Proyecto en el que colaboran los tudelanos? Sí. ¿Y qué otros? Pues vamos a ver, están colaborando también en el fortalecimiento organizacional, pues con esto me refiero a que los alcaldes, por ejemplo, a las personas que están encargadas de toda esa gobernabilidad y de que se gestionen mejor las comunidades y de que esos derechos que tienen sean reconocidos, pues nosotros lo que hacemos es juntarlos, unir todas las fuerzas, seleccionar mejor a esas personas que pueden tener pues quizá más capacidades de liderazgo. Y les formamos, la capacitación y la formación. Nosotros creemos que empieza todo por esa educación. ¿Y ya os dejan? ¿Ya os permiten los gobiernos, en este caso el gobierno de Perú, son gobiernos, bueno, pues, bien, que no entienden la democracia como la podemos entender aquí, ¿no? Bueno, y la organización y la formación son dos cosas que no gustan a muchos países del mundo. Incluso a la ONU en algunos lugares, en épocas de conflictos, porque dice que si organizamos a la gente ya comenzamos a hacer la cosa. Ya, no, bueno, la verdad es que sí que te encuentras trabas, por supuesto, pero al final las principales trabas quizá a veces son con ellos mismos, porque viene la asociación y, oye, vamos a hacer esto. Entonces ellos en un principio están más seguros haciendo lo que hacen, ¿no? Entonces ese es el principal problema que tenemos. Entonces cuando vemos que uno que tiene un poco más de liderazgo ha asumido esa labor que le estamos planteando y que le ha ido bien y que en el cultivo de los plantones que le hemos podido entregar ha sacado un montón de beneficio, pues el vecino dice yo también. Entonces es un poco ese efecto dominó. ¿Y qué pasa cuando organizáis y formáis a la gente y una vez que, bueno, pues ya se han organizado en tareas domésticas o en tareas laborales, pues pretenden a lo mejor organizarse en otros campos para exigir derechos? ¿Esto puede pasar? Bueno, eso sería maravilloso. Claro, o sea, ese es nuestro objetivo, claro, realmente. Sí, sí. Lo que pasa es que eso será la prueba, ¿no? Quizá del 9, a ver si claro, los gobiernos que os reciben, al principio a lo mejor con los brazos abiertos, después no lo sé tanto, pues si apoyan vuestra labor. Pues sí, bueno, el objetivo al final y lo que se consigue es que creen microempresas. Nosotros ayudamos pues con centros físicos, digamos, o dando la facilitación de los invernaderos y demás. Y ellos al final, pues el objetivo y lo maravilloso que sería es el entrar en el mercado. Porque claro, digamos que ahí no están los mismos derechos para todos en los mercados. Y bueno, digamos que también hay mucha explotación infantil. Y el comercio justo pues no está muy a la orden del día como tendría que estar. Es uno de los temas que también trabajan. Yo justo también existen los intermediarios cuando llega a esos productos a España, ¿no? Hay también empresas que se dedican a esto. Sí, claro, ahí es donde hay que también gestionar y seguir un poco también todo el proceso. Porque es todo tan claro, ¿no? Es todo el comercio justo. ¿O hay claroscuros? No hay tantos claroscuros como la gente cree. Ajá. Lo que pasa que sí que hay que llevar un seguimiento muy estricto y nosotros, de hecho, creemos que en esa transparencia es donde está la clave de la asociación. ¿Qué es lo que pretendéis con este tipo de exposiciones? Cuando se acerca la gente a ver vuestro trabajo, ¿cuál es el objetivo fundamental? Bueno, pues nosotros lo que queremos es transmitir varias ideas. En principio es sobre todo sensibilizar y que nos conozcan a nosotros y sobre todo las necesidades que hay ahí. Pero queremos fomentar un compromiso ciudadano a la hora de hacer pequeñas acciones diarias, pequeñas pautas solidarias que podamos mejorar para que esta desigualdad pues pronto, la verdad, que pronto o cuando sea, termine, ¿no? Entonces, bueno, nosotros realizamos unos talleres, cosa que quiero insistir, insistir en ello, los que trabajamos con cada colectivo son talleres gratuitos que se pueden poner en contacto ahí mismo conmigo y son sobre estos temas. Sí, en el centro cívico. Ajá, centro cívico. Estamos hasta el 15 de octubre y pueden, bueno, pues por las tardes, por ejemplo, hay mucho, estamos teniendo un éxito terrible, la verdad. ¿Talleres para concienciar? Sí, son talleres sobre, vamos a ver, sobre reciclaje, sobre el comercio justo, sobre la desigualdad en estos países. Entonces, bueno, sobre todo estamos en colegios, en asociaciones, pero animamos realmente a todo el mundo. Vamos a esos talleres, ya conocemos cuáles son otras realidades. ¿Y después qué? Y después lo que pretendemos es que con estos talleres la gente que ha participado luego se comprometa el año que viene a realizar una pequeña actividad de sensibilización sobre el tema que han trabajado o sobre otro que aparece en la exposición. ¿Y eso sucede? Pues estamos ahora en ello, estamos realmente haciendo los talleres y bueno, creando ese compromiso. Tiene todavía un tiempo para pensarlo y bueno, durante el año que viene veremos si esto ha podido... Somos solidarios. Yo creo que somos más solidarios de lo que creemos. O somos solidarios puntualmente. Cuando pasa algo, el terremoto o la llosa, nos quitamos unos pesos del bolsillo, pero el resto del año, ¿qué sucede? Somos solidarios con la ayuda de emergencia. Puntual, claro. Entonces, claro, hay que ser solidario. Ser solidario es ser solidario todo el año, ¿no? Claro, de estos países necesitan todo el año, no solo cuando pasa eso, por supuesto, mucho más en ese momento. Pero bueno, yo más que nada creo que la solidaridad es una cosa que primero hay que sentirla. O sea, primero hay que conocer esa injusticia y eso es lo que nosotros estamos dando en esta exposición. Después tiene que doler de alguna manera y es cuando después de la reflexión tomas cartas en el asunto. Y nosotros queremos sobre todo decirle a la gente cómo trabajamos porque creemos que la sospecha de las ONGs ahora mismo está muy... Pues bueno, la gente digamos que se excusa mucho en esas sospechas de que no llega el dinero. Entonces nosotros también explicamos en esta exposición y en estos talleres cuál es nuestro proceso, ¿no? De cómo recogen las cosas, de cómo los voluntarios las seleccionan y las clasifican, de cómo llegan a la contraparte, desde la contraparte se mira a ver qué comunidades necesitan qué y demás, y nosotros seguimos el seguimiento, por supuesto, y la evaluación. Bueno, antes he comentado una cosa que quiero explicar cuando he dicho que la ONU, incluso cuando hablamos de formación o de organización, pues esto no lo tiene muy presente. Hablo de la ONU, por ejemplo, yo he conocido casos o cooperantes que han estado en África cuando ha habido conflictos y ha habido campos de refugiados que han sido precisamente a través de la ONU quienes han señalado, hecho informaciones sobre esto, ¿no? No los organicemos y no los formemos porque es peor. O sea, que esto sucede, ¿eh? Sí, sucede. Desgraciadamente. Pues Elena González Hernández del Pozo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Con recuerden que la exposición se puede ver en el Centro Cívico Lourdes, ayudarnos de mañana y de tarde. Muchísimas gracias. Buenos días. A vosotros.